mis ojos para verte y mis manos para tocar tu piel y este corazón roto sin suerte. A ver si comprenden que hay problemas que para amarte aquí. Mi cabeza es un desastre. Si no estás, estoy alerta. Me castigo y te separo. Y después te quiero cerca. Cuando sales por la puerta, siento que algo me quitaron. Quiero apretar el gatillo y tú paras el disparo.